Te dedico esta canción desde lo más profundo de mi corazón, anhelando que cuando tú la escuches me recuerdes. Cuando un amor se muere por culpa de personas que no piensan, no razonan, que un cariño tan sagrado no debe romperse, no. No deben caerse tus amigas, te envenenaron la mente. Un día de repente, sin pensarlo, tú me acribillas el corazón. Yo no puedo creer que siendo tan inteligente tú te dejes arrastrar por esa gente que te miente. Tengo que contarte y alertarte, ay, de que son unas dementes serpientes. Ay, simplemente quisieron engañarme, pero no pudieron porque Dios está conmigo siempre. Tu corazón cuando te lo arrancan, mientras más linda es la mujer, su misterio te envuelve, y cada vez que la ven tus ojos, el dolor te mata. El corazón.